¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿A dónde está la gente de Control? ¡Esto para ustedes! ¡Esta noche! ¡Saltando con mucha ternura! ¡Cómo! ¡Vamos, vamos! ¡Way, way, way, way, way, way, way, way! Por tu amor, tengo herido el corazón. Por culpa de tu traición, voy a perder la cabeza. Por tu amor, tengo herido el corazón. Por culpa de tu traición. Si aún no comprendo en qué he fallado, si la me pongo demasiado. Si aún no comprendo en qué he fallado, si te amé poco demasiado. Como dice, voy a perder la cabeza por tu amor. Tengo herido el corazón por culpa de tu traición. ¡Arriba! Voy a perder la cabeza por tu amor. Tengo herido el corazón por culpa de tu traición. Si te amé poco demasiado. Otra vez como todo. Voy a perder la cabeza por tu amor. Tengo herido el corazón por culpa de tu traición. Voy a perder la cabeza por tu amor. Tengo herido el corazón por culpa de tu traición. ¡Javi! Voy a perder la cabeza por tu amor. Tengo herido el corazón por culpa de tu traición. Voy a perder la cabeza por tu amor. Tengo herido el corazón por culpa de tu traición. ¡Muy bien! ¡Danzando calavera! ¡Gente! Ahora vamos a presentar otro tema nuevo para todos. Con este tema vamos a saludar a todos los barrios de Rawson, a todos los barrios de la capital del ruido. El tema se llama Los Más Polenta. Así que, dedicado para todos los barrios de Rawson, cuando quieras.